di quello fumancino, leva la madre che lo risuscito, e da noci hai che pigliare a un ceto vamo a matare. La locura è un placer che lo conosce e canta los pibes. Estoy mareado, yo quiero vivir anestesiado. La vida de la gente a mí me mata. Sí, yo fumo, lo hago con mi plata. Me siento morir, estoy mareado. Yo quiero vivir anestesiado. Cógeme este teclado y es que no saltas un rastrero. ¡Corre!